para que sepa que estoy sufriendo por ella. Con mis ojos es que enamoro a esta mujer, para que sepa que estoy sufriendo por ella. Mujer ingrata, y a ti no te da dolor que por tu culpa yo tenga que sufrir.